He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1. Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a su programa Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Completamente en vivo, transmitiendo desde las cabinas de la radio de la XERA Radio 1. Mi nombre es Juanes Santis. Es un gusto estar con cada uno de ustedes en esta tarde. Espero que estén muy bien. Gracias por estar sintonizándonos. Esta es la primera emisión de Enciclopedia Radio, Infórmate, Reflexiona y Actúa. Es tu salud, es tu vida. Es una producción del Observatorio de Mortalidad Materna, OMM, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, ACASAC, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste, CIESAS, y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, XERA Radio 1. Así que les doy la más cordial bienvenida a este espacio, donde cada mes hablaremos temas de interés social, cultural y de salud. Tendremos invitados expertos en el tema para que nos aclaren nuestras dudas y comentarios, y ustedes que nos escuchen en sus casas puedan participar. Así que siéntanse bienvenidos a este su programa. De igual manera le doy la bienvenida a mi compañera Ceci Pérez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este nuevo proyecto. Agradecemos al OMM, a CASAC, CISO Sureste y por supuesto a la XRA por el espacio que nos brindan. Como ya lo mencionó mi compañero, este programa es realizado por el Observatorio de Mortalidad Materna. ¿Ustedes han escuchado hablar del OMM? Si no, hoy vamos a conocer acerca de su trabajo. Así es, y para conocer más, hoy tenemos como invitados a Hilda Argüello, Secretaria Técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México, y a Francisco Guillén, que es investigador del OMM. Bienvenidos, nos da mucho gusto tenerlos esta tarde en las cabinas de la XERA. Ahora bien, Hilda, ¿nos podrías explicar qué es el observatorio? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Por supuesto que les contamos qué es el Observatorio de Mortalidad Materna. El OMM nació en 2011 después de un arduo año de trabajo de quienes lo fundaron, es decir, la primera secretaria técnica, que es la doctora Graciela Freyermuth, de acá del CIESA Sureste, y representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud. El OMM se desprendió del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, que ya tiene más de 25 años de trabajo. El observatorio es una red. Es un espacio ciudadano, autónomo, es plural, se compone de diversas instituciones, está integrado por personas de la sociedad civil organizada principalmente, la academia y de organismos de Naciones Unidas. El observatorio busca involucrar a la sociedad civil en el monitoreo del progreso y la mejora de la salud materna y de la salud sexual y reproductiva. En concreto, el observatorio quiere contribuir a mejorar la salud sexual y reproductiva y materna de los grupos sociales más vulnerables de México, mediante la Contraloría Social, es decir, mediante la observación ciudadana o la realización de monitoreos y la incidencia política, que quiere decir recomendaciones para mejorar la implementación de los programas o estrategias, siempre con un enfoque de derechos e interculturalidad. Les puedo contar que nos integran personas que radican en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Jalisco, en Zacatecas, en Ciudad de México y del Estado de México también. El trabajo del observatorio se organiza en tres grandes áreas. Una, que es el de indicadores, en el que publicamos anualmente los datos duros de cómo se comporta la mortalidad materna en cada uno de los estados de la República y a nivel nacional. También contamos con el área de monitoreo de políticas públicas y el área de difusión. Ya nos explicaron qué es el observatorio. Ahora, Hilda, ¿nos podrías contar qué hace el observatorio en Chiapas? Claro que sí, Ceci. El observatorio, a partir de 2018, con el apoyo económico de una organización que se llama PAI, hemos monitoreado unidades médicas de primer nivel, es decir, centros de salud y clínicas, tanto de la Secretaría de Salud como del IMSS-Bienestar, en 6 municipios de Los Altos de Chiapas, a fin de observar si cuentan con el personal, los insumos y medicamentos necesarios para dar atención a la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes indígenas. Este proyecto está liderado por el trabajo de jóvenes promotores de la RAINSAR, Tenejapa, Aldama, Santiago El Pinar y Huixtán, quienes visitan las unidades médicas y el año pasado, además, realizaron materiales en Tzotzil y Tzeltal sobre los derechos sexuales y reproductivos, a fin de que sean difundidos entre los jóvenes de la zona. Consideramos que como personas, estar informados nos permite tomar mejores decisiones y además los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Y también es importante hablar del panorama que tenemos en Chiapas. Me gustaría referirme a algunos datos que nos hablan de la importancia de cómo abordar estos temas y el por qué trabajar en ellos con adolescentes y jóvenes indígenas. En México, el analfabetismo de la población indígena es de casi un 30%, del 28.5% específicamente, a diferencia del 5.5% a nivel nacional. Menciono la escolaridad porque es un factor que influye en el comportamiento reproductivo. Hay estudios que demuestran que las mujeres que estudiaron solamente la primaria tienen en promedio 2.8 hijos, a diferencia de aquellas que cursaron estudios superiores con 1.7 de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. La salud sexual y reproductiva es un área que necesita atenderse de acuerdo a las necesidades y las demandas de los jóvenes. Desde el observatorio hemos detectado una falta de información sobre los derechos sexuales y reproductivos en lenguas indígenas a nivel nacional. Ok, se ve que el observatorio ha tenido una trayectoria muy grande y muy amplia en su trabajo a realizar. Ahora bien, Francisco, aquí nuestro invitado Francisco, vamos a pedirle que nos platique o nos diga ¿cómo surge la idea o la necesidad de trabajar con los promotores? Sí, buenas tardes. Pues mira, creo que los promotores comunitarios, creo que es importante aclarar que son promotores comunitarios, pues son un proyecto pensado a largo plazo, ¿no? El principal objetivo, pues es aprovechar toda esta experiencia del observatorio, ¿verdad? Pues en todas las áreas, principalmente en políticas públicas, en intervención y monitoreo. Y bueno, lo que se intenta hacer con los promotores es que toda esta información no solamente llegue a las organizaciones, sino también a los ciudadanos, ¿no? Es importante reconocer que estos promotores también son ciudadanos de sus localidades. Entonces, la idea del observatorio es poder capacitar a estos promotores, que en su mayoría son adolescentes y jóvenes, pues como ciudadanos informados. Y bueno, dentro de sus actividades podemos decir que tienen básicamente 5 actividades principales. La primera es que el observatorio los capacita, o sea, les da capacitación en diferentes temas, por ejemplo, comunicación, equidad de género, masculinidades, y un tema que se ha trabajado bastante con ellos son los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes, ¿no? El otro, la otra gran tarea que ellos tienen es monitorear las unidades médicas, tanto de la Secretaría de Salud como del IMSS. Ellos tienen un pequeño instrumento, como un tipo cuestionario, en el que van y hacen preguntas muy específicas al personal de salud. Por ejemplo, si hay métodos anticonceptivos, si tienen el conocimiento de cómo utilizar estos métodos. Es por citar solamente algunos ejemplos. También este año tienen la tarea de realizar talleres para adolescentes. Como bien les decía, ellos ya recibieron una capacitación, ahora ellos tienen que replicar ese conocimiento que se les ha dado a través de talleres para adolescentes, básicamente en secundarias y en preparatorias. Y como ya mencionaba Hilda, también pues han trabajado bastante en grabar diferentes materiales en temas de derechos sexuales y reproductivos según la lengua que ellos hablan. En este caso tenemos hablantes de Tzotzil y Tzeltal, ¿no? Dependiendo de la región donde están trabajando. Y digamos que para finalizar o cerrar todas sus actividades, actualmente pues están trabajando en un programa de radio en el cual van a expresar pues todo lo que han aprendido, sus intereses, sus preocupaciones, y lo más importante es que debemos de recalcar que son jóvenes indígenas, o sea, son jóvenes indígenas que por lo regular tienen muy pocas oportunidades de poder expresarse, ¿no? Y sobre todo expresarse en su lengua. Sí, entonces los jóvenes se capacitan para luego ir a comunidades. Bueno, pero además de los promotores, ¿quiénes más colaboran con el OMM? Sí, mira, el observatorio, como bien decía Hilda, pues es un organismo en el cual trabajamos, por ejemplo, hay un equipo de comunicación, al cual gracias está grabando también este programa. Hay un equipo que se dedica al de indicadores, que en el cual yo pertenezco. Están los jóvenes, pues está Hilda, que es la secretaria técnica. Y además tenemos el apoyo de una compañera, de una diseñadora, de Julieta. Y bueno, mencionando los nombres, tenemos en comunicación a Juan Carlos, a Gaby, a Alejandro, que también maneja las redes. Y pues somos un equipo pequeño, pero muy entusiasta. El trabajo del OMM es bastante grande. En el siguiente bloque continuaremos con Hilda Arguello y Francisco Gómez del Observatorio, que nos platicarán más a fondo todo lo que acabamos de escuchar. Pero antes vamos a un corte informativo y volvemos a su programa. Enciclopedia Radio, infórmate, reflexiona y actúa. Es tu vida, es tu salud. Derecho 12. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Tenemos derecho a ir al centro de salud para pedir información sobre cómo cuidar nuestro cuerpo y sobre los métodos anticonceptivos. En el centro de salud deben ser amables con nosotros, deben de darnos un buen trato y las medicinas deben ser gratuitas. Deben hablarnos en nuestra lengua y si no se puede, deben conseguirnos un traductor que nos explique en nuestra lengua. En el centro de salud deben explicarnos bien y contestarnos si tenemos dudas. Si queremos algún método anticonceptivo, nos lo deben de dar. Y si ya una mujer está esperando un hijo, la deben atender para que ambos estén bien. Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. En este programa tienes libertad de pensamiento. Exprésate. Teléfono en cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. Ya regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo en la XRA Radio 1 por las 760 AM y 101.5 de su FM. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos hablando del trabajo que hace el Observatorio de Mortalidad Materna, OMM. Puede buscarlos y seguir en sus redes sociales. En Facebook se encuentra como Observatorio de Mortalidad Materna en México. Continuamos con el tema de hoy. Como ya les habíamos mencionado, tenemos como invitados a Hilda Arguello y a Francisco Gómez del OMM. En el bloque anterior hablábamos del trabajo que hace el OMM aquí en Chiapas. Nos gustaría que nos contaran un poco más cómo realizan los promotores los monitoreos y los talleres en las escuelas. Sí, mira, los promotores, pues como ya habíamos dicho, están capacitados, tienen suficiente información. Entonces, para realizar los monitoreos, se les entrega una encuesta que previamente nosotros hemos diseñado. Pues se solicitan también permisos a la Secretaría de Salud o al IMSS para poder ir y aplicar este cuestionario, que realmente es un cuestionario pequeño en el cual se puede identificar, como ya había dicho, si existen sobre todo métodos anticonceptivos que estén disponibles, ¿no?, para pues la población. Bueno, el conocimiento del personal también es algo que indagamos en el cuestionario y esta información para lo que sirve es para que se puedan mejorar esas situaciones. En caso de haber desabasto, pues informar a las instituciones y decirles que esa situación necesita mejorarse o necesita componerse. O si hay falta de capacitación o de conocimiento en el personal, también hemos estado trabajando sobre ello y no solamente le informamos a las autoridades, sino que también nosotros buscamos y diseñamos información que les podemos compartir. Sí, claro, a partir de ese monitoreo también se puede identificar que hay algunas ausencias de información, o sea que ellos necesitan tal vez un folleto, un tríptico, un manual, pero sobre todo adecuado a una pertinencia cultural, ¿no? Con materiales de manera intercultural. Entonces el observatorio también digamos, hace esa labor de poder crear materiales que sean fáciles para el personal de salud y que sean comprensibles para la población. En el caso de los talleres, pues como decíamos, los promotores se capacitan aquí en el observatorio y posteriormente se hacen una serie de gestiones con diferentes escuelas, sobre todo secundarias y preparatorias, con los directores. Ellos nos asignan un grupo y ya los promotores asisten, ¿no?, con ese grupo asignado a realizar un taller que ya está previamente diseñado, ¿no? Y ellos ya están capacitados en poder desarrollar ese taller. Ese taller, pues, se trata de hacer lo más dinámico posible, ¿no?, para que los jóvenes puedan tener, pues, una mayor aprehensión de ese conocimiento del cual se les va a dar. Y creo que algo importante también es que estos talleres se dan dependiendo del municipio y el contexto de los jóvenes en lengua tzeltal o tzotzil, en el caso de algunos municipios también en español, pero básicamente se trata de que, pues, los jóvenes puedan recibir toda esta información de derechos sexuales y reproductivos en su propia lengua. Bien, ya nos explicaron cuáles son las actividades que realizan los promotores, pero ¿con qué recursos realizan esas actividades? Ay, muchas gracias, Ceci, por la pregunta. La verdad es que hemos sido muy afortunados en el observatorio de contar con el apoyo de una organización de Estados Unidos que se llama PAI, y ellas nos han estado apoyando ya a lo largo de 2 años para poder realizar este trabajo en estos municipios de Los Altos, que originalmente empezamos a trabajar 6, este año estaremos trabajando 4, y nos han dado la oportunidad, pues, de poder desarrollar diferentes actividades como las que ha mencionado Francisco, de, por una parte, poder formar un grupo de jóvenes, de mujeres con varones de los diferentes municipios en los que estamos trabajando, y podernos reunir mensualmente, y además que puedan ellos acudir a las unidades médicas a recoger la información y también trasladarse a las escuelas y poder dar estos talleres. Asimismo, este financiamiento, este apoyo económico nos ha permitido contar con profesionales, pues, como los compañeros que tenemos, como Juan Carlos, como Gaby, que nos ayudan, pues, a crear los materiales audiovisuales. Hemos trabajado en algunos materiales, como mencionaba Francisco, en lengua, y lo cual es todo un reto porque sí implica el trabajo de muchas personas, la profesionalización que también nosotros como equipo tenemos que tener para poder trabajar en las lenguas locales, una información que a veces es muy técnica. Entonces, lo hemos podido hacer gracias a PAI, y que además han tenido la sensibilidad de, pues, estar abiertas a recibir este tipo de propuestas como la que hicimos nosotros, y que les parece, pues, valioso e importante trabajar a favor de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes y de las jóvenes de esta región. Todo muy bien, muy interesante lo que hace el Observatorio de Mortalidad Materna en todo su trayecto, en su trabajo, desde su comienzo. Sabemos también a bien de que muchos, tal vez, de los que nos están escuchando en algún lugar aquí del municipio o fuera de, a veces no le toman importancia en cuestiones de temas de salud, o a veces no nos preocupamos por estas cuestiones que ustedes nos están platicando. Ahora bien, quisiéramos pedirles que nos platicaran o nos contaran, que nos convencieran, ¿por qué es importante hablar de los derechos sexuales y reproductivos a los adolescentes y jóvenes? Muchas gracias, Juanes, por la pregunta. Sí, nos parece que ese es justamente el tema principal de nuestro trabajo y el motivo por el cual lo hacemos. Pues México tiene un rostro muy joven. Hay una gran cantidad de jóvenes, casi 22 millones de adolescentes entre 10 y 19 años y poco más de 10 millones de adultos jóvenes, es decir, entre 20 y 24 años. También Chiapas tiene un rostro de población muy joven. Entonces, consideramos que la salud sexual y reproductiva, al ser parte de los derechos humanos, es fundamental que las jóvenes y los jóvenes los conozcan para que puedan llevar a la práctica o ejercerlos algunos de ellos. Sabemos que no es un tema fácil, pero porque implica una parte de intimidad, de privacidad, que tiene que ver con la sexualidad, y también porque sabemos que la sexualidad es un tema que a veces cuesta hablarlo públicamente, pero consideramos que la información es clave para poder tomar decisiones con los elementos mínimos o con los elementos básicos que nos permitan decidir de mejor manera para nuestra salud y para nuestra vida, como dice el tema del programa. Y esta salud sexual y reproductiva sí tenemos muy claro en el observatorio que necesita atenderse de acuerdo a las necesidades y demandas de los jóvenes. O sea, no se puede implementar una política pública o una información que aplique exactamente igual a todos los colectivos, a todas las poblaciones, y que eso necesita contextualizarse y también necesita dialogar con las diferentes culturas. Desde el observatorio hemos detectado una falta de información sobre derechos sexuales y reproductivos en lenguas indígenas a nivel nacional. Y yo creo que lo pueden ver ustedes también fácilmente en que cuando encendemos la radio no escuchamos mucha información que hable sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y hay algunos que tienen que ver incluso con valores y con derechos fundamentales como el derecho a recibir información, el derecho a la no discriminación, el derecho a la no violencia, a vivir una vida libre de violencia, están incluidos en los derechos sexuales y reproductivos. Entonces son parte de nuestra vida diaria y vemos que también cuando encendemos la tele no vemos información al respecto o no nos dicen que son parte de los derechos sexuales y reproductivos, y lo que también vemos es que hay una ausencia con la diversidad lingüística que tenemos en México de más de aproximadamente 68 lenguas indígenas, pues creo que no vemos nunca algún mensaje, algún comercial, algún spot en la radio que sea en una lengua indígena hablando sobre estos derechos, pues más cotidianamente, de manera masiva. Y entonces queremos pues contribuir a que esa situación vaya cambiando poco a poco y que también se vayan respetando los derechos culturales de las personas. Y bueno, solamente creo que quisiera agregar de que va a ser importante que puedan seguir escuchando estos programas, porque vamos a ir transmitiendo, como decía Hilda, estos derechos sexuales y reproductivos gracias al apoyo de los promotores. Se han traducido a las lenguas tanto tzotzil como tzeltal. Entonces queremos aprovechar este espacio para poder enviar ese mensaje, ¿verdad?, a los jóvenes, que los jóvenes puedan escuchar cuáles son sus derechos y cómo ellos también pueden pues hacer uso de estos derechos, ¿verdad? Que como decía Hilda, parece un tema complejo, pero cuando se da la información de manera adecuada y tomando en cuenta la cuestión cultural, pues es una información que puede llegar sin más problema a los adolescentes, a los jóvenes, incluso a los padres de familia, a los ancianos. O sea que esta información pues puede llegar al público en general. ¿Quieren agregar algo más? Pues más que nada agradecer a Enciclopedia Radio, a Infórmate, Reflexiona y Actúa, Es tu Salud, Es tu Vida, pues a la XRA y al CIESA Sureste por el espacio que nos han brindado, y esperamos nuevamente estar con ustedes. Y solo invitarlos a que nos acompañen en las siguientes emisiones, en los siguientes programas. Los invitamos a que se entusiasmen con nosotros. Les prometemos que va a estar puesto nuestro mejor esfuerzo, y muchas gracias a ustedes, Juanes y Ceci, por la invitación. Pues muchas gracias por sus comentarios, Hilda, Francisco, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. En el siguiente bloque tendremos a más invitados, así que sigan en sintonía, regresamos en Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. ¿Tienes una asignatura pendiente con nosotros? Llama a cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. ¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta. Enciclopedia Radio, infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos transmitiendo en la XERA Radio 1 por la 760 AM y 101.5 de su FM. El bloque anterior, Hilda Argüello y Francisco Gómez del Observatorio de Mortalidad Materna, nos comentaban sobre el trabajo que realizan en Chiapas y platicaban sobre la importancia de hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos en las lenguas indígenas y las actividades que realizan en el OMM sobre ello. El día de hoy también nos acompañan Mario Gómez, Maura Girón y Manuel Vázquez de la organización Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, quienes nos hablarán sobre un reciente estudio que realizaron en municipios de Los Altos de Chiapas, precisamente sobre qué piensan los jóvenes, los padres de familia y otros actores comunitarios sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Nos podrían contar qué es Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud? Bueno, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud es una asociación civil fundada en 1995. Su trabajo se ha enfocado en contribuir a mejorar la condición de vida y de la salud de las poblaciones vulnerables de Los Altos de Chiapas, como son las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Una de sus líneas de trabajo desde hace más de 10 años ha sido el trabajo con adolescentes y jóvenes en la promoción de la salud sexual reproductiva, la formación también de liderazgos comunitarios y juveniles, la producción y difusión de materiales audiovisuales e impresos en lenguas indígenas. Ha sido principalmente el trabajo que ha realizado. Muchas gracias. Muy interesante realmente el trabajo que realizan en esta asociación civil. Pero ¿nos podrían contar cómo surgió la idea de realizar la investigación que hicieron? Bueno, la idea de este proyecto surge a raíz de las intervenciones que hemos venido realizando durante varios años con adolescentes y jóvenes indígenas en Los Altos de Chiapas. Nos percatamos que a pesar de que en la escuela, los centros de salud y organizaciones brindan información a adolescentes y jóvenes sobre la salud sexual y reproductiva, y aún estando en el siglo XXI, siguen presentándose problemas como las uniones forzadas en menores de edad, siguen existiendo creencias, por ejemplo, que es mejor embarazarse siendo muy jóvenes, que utilizar métodos anticonceptivos puede provocar enfermedades o infertilidad, etcétera, un sinnúmero de creencias, ¿no? Por ello decidimos indagar en las razones y principalmente las percepciones que tiene la población en torno a cada una de estas situaciones. Decidimos saber y conocer más por qué cuando la población, aún teniendo la información, sigue presentando embarazos, uniones en menores de edad, se sigue prohibiendo el noviazgo. Entonces, este diagnóstico nos sirvió para brindar herramientas, información y estrategia que aporten un granito de arena al trabajo que realizamos tanto organizaciones, instituciones y cualquier persona que lo necesite. Bastante interesante. ¿Y cómo hicieron esa investigación? Muy buenos días a todos y a todas. La investigación se hizo, el diagnóstico se llevó a cabo en 4 municipios prioritarios para la Fundación Kellogg's, lo que son Aldama, Santiago del Pinar, San Juan Cancuc y Tenejapa. Se realizaron grupos focales y entrevistas individuales. Primeramente se trabajó el diseño de los instrumentos, donde se plantearon preguntas con palabras sencillas, fáciles de traducir o interpretar en la lengua tzotzil y tzeltal. Una vez diseñado, elaborado y traducido el instrumento, se sometió a un análisis con hablantes de esas lenguas que han participado en trabajos similares al nuestro para que evaluaran la factibilidad de las preguntas. También se exploraron 5 principales categorías que fueron juventud, noviazgo, unión, matrimonio y embarazos en menores de edad y la utilización de métodos anticonceptivos en adolescentes y jóvenes. Posterior a ello, tuvimos un acercamiento con las autoridades comunitarias, donde les dimos a conocer el proyecto y los objetivos del diagnóstico. Una vez dialogado con las autoridades, realizamos un mapeo de actores para identificar quiénes tienen relación directa con la juventud en las comunidades. Nos basamos por nivel de jerarquización y a los actores fundamentales de la comunidad. En los grupos focales se buscó que hubiera representatividad, por lo que se conformaron con los siguientes actores, lo que son hombres líderes, comités de salud, comités de educación, agentes rurales, mujeres líderes, promotoras, vocales del programa Prospera y parteras, y también padres de familia, jóvenes, estudiantes y no estudiantes. En cuanto a las entrevistas individuales, se hicieron con personajes locales hablantes de la lengua indígena y no hablantes de la lengua indígena, pero que por su trayectoria conocen el comportamiento de la juventud en los municipios. Se seleccionaron los actores con quienes pudiera obtener mayor información, que fueron padres de familia, jóvenes estudiantes y no estudiantes, personal de salud, lo que son médicos, enfermeros y psicólogos, y también personal docente, los que fueron directores y profesores. El trabajo todo se hizo en la lengua tzotzil y en tzeltal, porque la mayoría de los participantes son hablantes de estas lenguas. Así generamos mayor confianza con los participantes y pudimos obtener la mayor información adecuada. Pues todo de las entrevistas y los grupos focales fueron un total de 14 grupos focales y 42 entrevistas individuales, que participaron 200 personas. Bueno, ya escuchamos lo que nos comentaba aquí los amigos de Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud. Muy interesante realmente en cómo es que lograron esta meta en cantidad de talleres y preguntas, entrevistas realizadas en las comunidades. Ahora nos gustaría saber qué dificultades enfrentaron como asociación en el momento en que ustedes llegan a la comunidad e interactúan por primera vez con la comunidad. ¿Qué dificultades? ¿Cuáles son estas dificultades que se enfrentaron? Bueno, afortunadamente no nos encontramos con muchas dificultades. Debido al trabajo que hemos realizado ya durante varios años, nos ha dado un poco el conocimiento de las comunidades indígenas, ¿no? De cómo es el contexto en las comunidades. También durante el desarrollo de este estudio, contamos con el apoyo de dos compañeros, una compañera hablante de tzotzil y un compañero hablante de tzeltal. Entonces eso facilitó mucho la comunicación con las personas, ¿no? Sobre todo en el entorno comunitario. Pudimos tener el acercamiento primero pues presentándonos, ¿no? Porque eran comunidades en las que no habíamos trabajado específicamente. Sí habíamos hecho tal vez algunas actividades, pero de manera puntual. Y ya en ese trabajo más de relación con autoridades, con personas de la comunidad, fue sentarnos a platicar con ellos, presentarles primero el proyecto, de qué trata el proyecto, qué es lo que queríamos buscar. Explicarle qué eran las cosas que veíamos que estaban sucediendo en las comunidades con los jóvenes, lo que nosotros habíamos detectado, y efectivamente ellos también lo visualizaban de la misma manera que nosotros, ¿no? Entonces esa preocupación por conocer cuáles son estos problemas que están afectando a los jóvenes y adolescentes en las comunidades, les generaba mucho interés de poder participar, de brindarnos la información, y como lo comentaba, algo que facilitó mucho esta comunicación fue que todas las entrevistas, los grupos focales, se llevaron a cabo en su misma lengua, ¿no? En tzotzil o tzeltal. En el caso de los grupos focales, una de las estrategias que manejamos para poder obtener mayor información en el caso de los adultos fue que hicimos los grupos focales de manera separada, ¿no? Los hombres lo hicimos en una fecha, trabajamos nada más con hombres, donde buscábamos que todos participaran, dieran su punto de vista, su opinión. Y posteriormente hicimos un grupo focal con mujeres, donde solo estaban participando las mujeres líderes que ya anteriormente comentó mi compañera, promotoras, parteras, líderes de salud, auxiliares, asistentes. Lo hicimos de esta manera porque sabemos que en las comunidades las mujeres indígenas, al estar frente a hombres, difícilmente participan. Entonces, por eso optamos por utilizar esta metodología. Obtuvimos mucha información, las mujeres participaron bastante, se sentían en un espacio en el cual eran escuchadas, podían dar su punto de vista, su opinión, ¿no? Y aparte, pues comentaban otros temas que ellos también ven qué pasa con los jóvenes en sus comunidades. Entonces fue algo bastante bueno. Creemos que no nos costó mucho trabajo, ¿no? El poder realizar este estudio. Y en cuanto a las entrevistas individuales, pues de igual manera pudimos platicar con los actores y ellos nos pudieron brindar la información que necesitábamos. Teníamos contacto, por ejemplo, con ya personal de salud que conocemos del trabajo que hemos realizado. Eso facilitó mucho también el que pudiéramos platicar con ellos, que se abrieran para dar la información que solicitábamos. Y pues creo que ha sido una experiencia hasta ahora bastante enriquecedora en cuanto al trabajo que realizamos, porque brinda muchas herramientas el poder compartir esta información que muchas veces está, pero no se documenta ni se toma en cuenta, sino que se pasa por alto. Entonces creo que es bastante importante este trabajo que hemos realizado hasta ahora. Bueno, también por otro lado, creo que una de las dificultades que enfrentamos fue de que también hay algunas palabras no en español, pues que eran un poquito difíciles también de traducir o de interpretar, porque hay algunas palabras que, por ejemplo, como derecho, pues no tiene traducción y pues se tenía que interpretar, ¿no? Pero como ya mencionó el compañero Mario, pues igual tenemos un equipo de trabajo, pues entonces, pues igual donde se analizó, donde no, pues se discutió, no, si era entendible o no, las preguntas. Muy bien, muy interesante todo lo que nos están contando, amigos de ACASAC, pero es hora de ir nuevamente a un corte informativo, pero no se vaya, que vamos a continuar en esta interesante plática con nuestros invitados Mario, Maura y Manuel de Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, que nos seguirán contando más sobre su investigación. Sigue en sintonía, regresamos. Estamos pendientes de tus mensajes al 967-67-935-32. Enciclopedia Radio. Volvemos. Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1, 760 en Facebook. Ya regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Ya en el último bloque, y como les habíamos mencionado, tenemos en cabina a Mario, Maura y Manuel de Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, quienes el pasado 7 de febrero presentaron en San Cristóbal de las Casas los resultados de diagnóstico de las percepciones de los jóvenes, de los padres de familia y otros actores comunitarios del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en comunidades indígenas de 4 municipios del estado de Chiapas. Hace rato nos estaban comentando nuestras experiencias de haber ido en comunidades y hablar con la gente. Pero continuando con la entrevista, ¿qué fue lo que encontraron en su investigación? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los principales hallazgos que encontramos en el trabajo de investigación han sido principalmente problemas que afectan directamente al ejercicio de los derechos de los jóvenes y adolescentes en las comunidades indígenas. Algunos de estos hallazgos, por ejemplo, que el noviazgo está prohibido en los jóvenes porque se considera una práctica peligrosa, la cual tiene como resultado un embarazo. Es por ello que los jóvenes lo hacen de manera oculta y que si son vistos pueden ser sancionados por la autoridad comunitaria. Desenlaza también en las uniones forzadas. Los varones ven que en el noviazgo una oportunidad de tener actos íntimos. Otro ejemplo, como cuando una mujer se embaraza o tiene un hijo, no se le permite seguir estudiando, no se le permite demostrar el afecto que les tiene a sus hijos y viceversa, porque se considera que se ve mal o que es inmoral. A los hombres jóvenes que aún no están unidos en pareja o casados, no se les toma en cuenta su participación en las asambleas o en la toma de acuerdos comunitarios. Los jóvenes deberían poder tener relaciones de noviazgo en el conocimiento de la vigilancia de sus padres y no deberían tener relaciones sexuales para evitar embarazos o el abandono de sus estudios. Sí, otro de los hallazgos que encontramos también durante este diagnóstico ha sido que los derechos tanto de jóvenes como de mujeres están totalmente vulnerados, no se limitan, en particular a los relativos a la participación comunitaria, por ejemplo, la toma de decisiones y libre elección. Sus derechos son vulnerados muchas veces por la falta de información, ¿no? sobre lo que en sí son los derechos. Confunden mucho este concepto de derechos con las obligaciones que tienen en las comunidades. Entonces es un problema que realmente les afecta bastante y a veces tiene otros... hay otros aspectos que limitan estos derechos, por ejemplo, las religiones, ¿no? Y no específicamente una religión, sino en general, pues todas las que hay en las comunidades. Sin embargo, también hay religiones que han favorecido a la participación de las mujeres. Por ejemplo, toman en cuenta la participación en los eventos que realizan, ¿no? O pueden ocupar un cargo dentro de su iglesia. Entonces, pues son varias cuestiones, ¿no? Perduran tabúes también, como lo comentaba mi compañero Manuel, por ejemplo, cuando tienen un noviazgo, es prohibido porque consideran que en esta relación se dan los embarazos, ¿no? Y efectivamente, lo que nosotros pudimos percatarnos es que al prohibir el noviazgo, ellos llevan esta relación de manera oculta, como nos lo comentaban, lo llevan en cafetales, en el monte o en la milpa, que es lo más común encontrar en estas comunidades. Y al estar solos, al encontrarse solos las parejas, pues es más fácil, ¿no?, que puedan llegar a tener una relación sexual estando desprotegidos totalmente, sin utilizar ningún método, sin tener ninguna información de lo que en sí son las relaciones. También, por ejemplo, en cuanto al embarazo, ¿no?, piensan que siendo menor, es mejor embarazarse siendo menor de edad porque es más fácil que puedan parir, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de costumbres afecta al cuerpo, ¿no?, de la mujer, al crecimiento de la mujer. Otros aspectos que también consideramos bastante relevantes dentro de estas comunidades es que son los derechos de los jóvenes no son tomados en cuenta. La participación de ellos en las comunidades, se dice que no tienen todavía el conocimiento, la experiencia suficiente para poder participar en las decisiones que se toman a nivel comunitario, ¿no? Y si aún no están casados o en pareja, tampoco pueden ocupar algún cargo. Entonces, una vez, por ejemplo, si un joven se une, aún teniendo 14 o 15 años, ya como que empiezan a ser tomados en cuenta, ¿no?, dentro de la comunidad para poder ejercer algún cargo o ser parte, digámoslo así, de la comunidad, ¿no?, también. Otro de los hallazgos también fue que las autoridades comunitarias no permiten, ¿no?, que se brinde las informaciones, ¿no?, en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos a los jóvenes, porque ellos piensan que una vez que se informan a los adolescentes, a los jóvenes, pues es incitarlos, ¿no?, que lo lleven a cabo o que practiquen. Entonces, pues eso fue uno de los hallazgos donde no es permitido, pues, promocionar, ¿no?, lo que es el uso del condón o de algún otro método. Y también, por otro lado, de las ideologías, fue que también la mayoría de las mujeres que participaron manifestaron que, por ejemplo, una mujer, pues, es la que debe de estar en la casa, debe de atender al marido, debe de atender a los hijos y pues tiene que quedarse en la casa. Y entonces, pues, también eso fue uno de los hallazgos relevantes que encontramos en el diagnóstico. Sí, también es importante mencionar que algo que salió en reiteradas ocasiones es que, por ejemplo, sobre todo del punto de vista de las autoridades comunitarias o los padres de familia, es que se ve a la escuela como un espacio donde rompe, ¿no?, con el esquema tradicional que se maneja en las comunidades, ¿no? Ahí los jóvenes pueden obtener información sobre salud sexual reproductiva, sobre derechos. Incluso los jóvenes ven que en la escuela es un espacio donde ellos pueden ejercer sus derechos, ¿no? Pueden tener un noviazgo, pueden platicar entre jóvenes. Sin embargo, pues al salir de la escuela, pues ya las relaciones de noviazgo son prohibidas, como lo mencionábamos, ¿no? Y las autoridades ven ahí como una pérdida de control en la escuela. Sin embargo, pues también ha favorecido a que los jóvenes puedan conocer, puedan informarse sobre estos temas que son tan importantes, ¿no?, como es la salud sexual reproductiva, debido al trabajo que se realiza por parte de maestros, de organizaciones, de personal de salud, ¿no?, que llegan a brindar pláticas, talleres información en las escuelas. Y efectivamente, también como lo comentaba mi compañera Maura, se cree que al brindar este tipo de información, los jóvenes empiezan a tener comportamientos diferentes, querer tener relaciones sexuales, pues eso, ¿no? Ellos dicen que se vuelven locos, que ya su mente solo está pensando en eso, y por lo cual creo que es importante también dar esta información con la mayor claridad. Por eso nosotros consideramos importante el que esta información se tiene que brindar en su lengua, porque la mayoría de las poblaciones indígenas desafortunadamente no tienen un nivel de comprensión tan alto, ¿no?, de la lengua de español. Y entonces al brindar esta información malinterpretan esta información que se les brinda, y por ello tanto en ACASA como otras organizaciones que trabajan junto con nosotros tratamos de brindar esta información en las lenguas indígenas para que sea más comprensiva, donde los padres también permitan que se les pueda dar esta información tan importante a jóvenes, adolescentes, para que cuiden su vida, ¿no? Y podamos ir de alguna forma contribuyendo a disminuir que hayan embarazos en adolescentes, que hayan las uniones o los matrimonios a temprana edad, ¿no? Y problemas que repercuten dentro de esto. Por ejemplo, los problemas conocidos ya en el embarazo, como las muertes maternas, las complicaciones que hay. Muy bien, ya escuchamos la respuesta que nos platicaron de la pregunta anterior. Ahora bien, ¿quién nos puede comentar acerca de qué se puede hacer para mejorar esa situación? Pues bueno, también para abordar estos temas o para erradicar estas problemáticas que se encontró en el diagnóstico, pues es importante crear alianzas, sumar esfuerzos, ¿no? A diferentes instituciones pues que realizan trabajos con jóvenes, lo que es Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, las autoridades locales, estatales, y también las organizaciones civiles, también los padres de familia, solamente de esa manera pues podemos erradicar, ¿no?, las problemáticas. Bueno, le agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado y esperamos que nos sigan acompañando. Gracias por la invitación, pues esperamos seguir compartiendo más experiencias. Bueno, ya llegamos al final del programa, esperamos que el tema de hoy haya sido de su agrado. Agradecemos su sintonía, se despide su amiga Cecilia Pérez. Nos despedimos esta tarde. Sigan sintonizándonos. Que tengan un excelente inicio de semana. Soy su amigo Juanes. Agradecemos a todo el equipo que hace posible este programa. Que tengan una excelente tarde. ¿Has escuchado de la norma 047? La norma 047 dice cómo se debe atender la salud de las personas que tienen de 10 a 19 años. La norma 047 dice que en el centro de salud nos debe tratar con respeto, dar información y no discriminarnos o hacernos a un lado. La norma 047 dice que el personal del centro de salud debe explicarnos cómo evitar una enfermedad cuando dos personas se juntan, hablarnos de los métodos anticonceptivos y darnos los métodos anticonceptivos si los pedimos. Si vas solo o sola a pedir información sobre métodos anticonceptivos, tienes que firmar un documento que se llama consentimiento informado. Para más información, acude al centro de salud, infórmate, reflexiona y actúa por el bien de tu sexualidad. Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.